Échate a Izo. Este lunes. ¿Y el fin de semana? Hoy se acaba para todos aquellos que además han disfrutado del mejor día. Ha sido fiesta en la Comunidad de Andalucía. Y además ha lucido el sol y la temperatura era agradable. No tanto como en días anteriores. Pero en el norte, wow. Será un enciende la noche calentito. Saludos de Rafa Arboleda. Estás en la única FM, en el 102.3.

que más me... A mí lo que más me choca es que esa malagradecida, yo pensaba que me iba a dar un nietecito con los cabellos rubios y los ojos rubios y los dientes rubios, así como Troy Donahue, y viene y se marcha con ese tusa. ¡Ay! ¡Ay, no! Feeling hace mis piernas temblar. Reina de los siete mares, quiero hacerlo otra vez. Quiero ser tu rey, ya soy tu esclavo, tu cliente y tu guardián. Te llevo a lo más alto, te vuelvo a dominar, he hecho bola extra. Tú me haces disfrutar, ay, ay, ay, y jugando me enseñas a amarte, reina del Caribe. Están por aquí los carnavales ya. han caído las medias de las 10. Es una frase que está de moda, que está de moda, y se escucha en todas partes y a todas horas. Es la frase preferida de la buena sociedad, y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá: ¡Hala! ¡A lo loco! Sabía yo que no era esta. Se parece, pero no es. Ella es, podría ser esta, a ver si por casualidad. Pero ya... Ay, esto de muchas veces el directo. Se parece. ¿Están sonando todas? No, pues nada. se ha perdido la gracia. Bueno, pero ahora carnaval, pero también es muy tarde. Y aparte, lo estaba pensando este fin de semana, de vez en cuando me da por una música demasiado marchosa, ¿no? Para no bajar del todo, pero a ver, vamos a ir parando reproductores porque esto es una locura. Enciende la noche en directo con sus particularidades musicales. Y que otro muerda el polvo. Let's go. He walks barely down the street with the people wet all over. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust, and another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Decía yo, ¿y cómo me bajo de aquí? A ver si con esto. ¿Qué tal tu noche? ¿Ya de descanso o terminando algo? ¿En casa? ¿Aún en la oficina? We'll be right back. show with everything but Yul Brynner. Time flies, doesn't seem a minute since the Tyrolean Spa had the chess bars in it. All change, don't you know that when you play at this level, there's no ordinary venue. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place. One night in Bangkok, in the world's your oyster. The bars are temples, but the pulse ain't free. You'll find a god in every golden oyster. And if you're lucky, then the god's a she. I can feel an angel sliding up to me. One town's very like another when your head's down over your pieces, brother. It's a drag, it's a bore. It's sweet as such a pity to be looking at the bar, not looking at the city. You've seen one crowded, polluted, stinking town. Sweet but... down, warm and sweet. Warm, sweet. Summer set up, bring the summer set, warm, sweet. Get tired, you're talking to a tourist whose every move's among the purest. I get my kids above the waistline, sunshine. One night in Bangkok makes the heart man humble. Not much between despair and ecstasy. One night in watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. One night in Bangkok, in the world's your oyster. The bars are temples, but the pulls ain't free. You are the star.

keeps on slipping, slipping, slipping into the future. Per me sei luna e stelle, tu per me cielo tu per me sei tutto quanto voglio avere senza fine. Sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Interesante que lo vayamos barrando de nuestra mente. Por lo menos no verlo tan fácil y tan posible como hace unos meses o unos años. Vienen las duras. Quiero ser ni agorero ni aguafiestas. Simplemente que hay que ir cambiando el chip. Pero esto no es como lo del euro que nos fueron avisando y al final tampoco estábamos preparados, ¿no? Aquí puede ser que en cualquier momento. ¿Te has fijado por dónde anda el precio de la gasolina, el gasoil? Estás oyendo Enciende la Noche en La Única FM. Todas las noches, de lunes a viernes, desde las 10 y hasta la medianoche. And when the evenings fall down.

momentos y finales gota a gota, de luchas y de treguas, vidas únicas, ¿dónde estará? Que llueve, tu pelo se te moja y duele, no importa tanto. Perdí. Que el cielo es un espejo a punto de partirse, derramando el tiempo en el asfalto gris. Las ráfagas de dudas son insoportables y los diluvios de recuerdos nunca tienen. Muchachita, que vives con la velocidad. Oh, muchachita, cómo devoras esta ciudad. Soy presa fácil, yo no me puedo escapar, pues me encadenan mil y un complejos. Durante años mi vida fue en vertical. ¿Cuál es la calle que a medianoche nos da la libertad? La calle a medianoche, la ansiada libertad. Al ponerme ante el espejo veo que se aleja mi alegría. Mas cada día esta habitación cerrada, horno de calor, es la puerta del infierno, pero en ella me darás tu amor. Oh, muchachita, qué sensación de felicidad. Oh, muchachita, siento envidia de tu edad. Yo ya no soy un niño, ya gasté media vida cicatrizando viejas heridas. Si de volar se trata, yo también sé volar. Si ves que el cielo sonríe triste y empieza a sollozar, es que me está mirando, que yo no sé llorar.

No estaba pensando en esta sonaba la canción, pero al final me voy a resueltamente merecido a plantearlo. Esta, pues la encontré no sé cómo, y no sé si a lo mejor alguien me la pasó en una cinta y yo la digitalicé, no me acuerdo, pues son tantas las canciones. Pero si alguien conoce una versión digital real de este No hablemos de amor de Salvatore Adamo y tiene a bien mandármelo, lo agradecería una barbaridad. Se llama No hablemos de amor y es de los, pues si no es del 76 es del 77, una cosa así, a lo mejor sí, 76-77, o a lo mejor ese fue el año en que sonó en el verano en la máquina de música, pero claro, la máquina de música a lo mejor fue el tipo le gustaba la canción, la tenía hace un año o dos, entonces yo no estaba. Y yo, la verdad es que no lo he localizado en las grabaciones españolas de Salvatore Adamo, otro que además, bueno, estoy en lo de innumerables huecos en nuestra discoteca. En el caso mío es que es mi discoteca, pero no sé cómo me la arreglo, pero me faltan. Voy a tener que ir recuperando como sea, como sea, como sea. Enciende la noche. 102.3. La única FM. Say love was a magical flame. I'd say love would keep us from pain. Had I been there, had I been there, I would promise you all of my life. But to lose you would cut like a knife. So I don't dare. No, I don't dare. Thank you. don't understand it. For you, it's a breeze. Little by little, you brought me to my knees. Don't you care? No, I've never come close. In all of these years, you are the only one to stop my tears. I'm so scared. Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café. Tocar junto a él. Pero siempre hay borrachos con babas que le recuerdan quién fue el más joven maestro al piano vencido por una mujer. La, la, la, la, la. Temió echar raíces que pudieran sus alas cortar, y en la jaula metida la vida se le iba y quiso sus fuerzas probar. No lamenta que dé malos pasos, aunque nunca desea su mal. Thank you.

aunque solo uno fuera. Pues no me da tiempo a mucho más. Creería haber puesto... Mira, a ver si da tiempo. No, no, que va. Me queda muy pegadito. No, lo ponemos y ya está. Es que nunca había tenido la oportunidad y hasta hoy no me he dado cuenta de cerrar así el programa. Mocedades. Me has mirado como quien mira al mar, como un lujo que debes conservar. Yo no quiero ser tu sombra en un rincón, la muñeca que no tiene opinión. Has comprado el silencio de mi voz con amor que al fin no es más que amor. Yo no soy la marioneta de cartón, el juguete que baila en tu guiñón. Me voy rápido. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen, que te pongan en las aulas o en la vida. Que eso. Que te cuides. Que descanses. Hasta mañana.